Es un nuevo amanecer. Venimos arrancando un espacio, una radio. Con su permiso y con su grata compañía, están con ustedes Osvaldo Quispe, con las voces afiladas y las ideas bien puestas, por un nuevo día y por una nueva igualdad. Estamos ya, estimados oyentes, con la intervención de la columna de la Liga Socialista Revolucionaria. Estamos en contacto telefónico con Roberto. Roberto, ha sido unas fiestas difíciles. La economía ha sido bastante reducida para poder de alguna manera pasarla bien este fin de año, pero y con una expectativa todavía de mayor sacrificio o mayores problemas. ¿Cómo lo ven ustedes? Mirá, nosotros así a vuelo de pájaro, te digo, y un poco por la libre, diría, como dice una canción de Serrat, ¿no? Entre estos tipos y yo hay algo personal. Mira, vemos que en 22 días de gobierno, de este nuevo gobierno, han sucedido una serie de cosas que lógicamente han sido amplificadas hasta el extremo por los medios de comunicación. Como si este gobierno viniera con una fuerza y una firmeza arrolladora y se llevara todo por delante y es imparable. De nuevo, las intenciones son esas, lógicamente, ¿no es cierto? Es decir, y más, hay una constatación que me parece a mí que es bastante sencilla de ver, de que es que esta idea absoluta que manejaban de recuperar la tasa de ganancia para el círculo rojo, para los 400, 500 grupos monopólicos, la están tratando de implementar a la máxima velocidad, digamos, ¿no? Es como una fuerza de despliegue rápido la están tratando de hacer. Ahora, uno debería preguntarse por qué este apuro tan, digamos, un poco tan berreta, por darle algún nombre, ¿no? Porque en el medio han tenido algunos tropiezos muy grandes y van solo 22 días, ¿no? Es decir, en realidad se estarán dando cuenta, supongo yo, que no están solos en el país, que en la confrontación hay otros sectores y otras clases que se le empiezan a oponer y se le van a seguir oponiendo cada vez más firmemente, y que ese poder de CEOs que manejaban en las empresas es mucho más difícil llevarlo adelante en un país y contra millones de personas, ¿no? Pero digo, ten en cuenta que toda esta supuesta y aparente actitud avasalladora, en realidad me parece a mí que lo que está demostrando que es un gobierno que presenta muchos costados flacos, muchos costados débiles, dentro de lo que es su política, ¿no es cierto? Que eso sí la tienen clara, saben a dónde quieren llegar, ¿no? Pero tiene una serie de costados débiles que, más allá de que han surgido las urnas y con una mayoría ínfima, pero mayoría al fin, una cosa son los números, ¿no? Y otra cosa después es la construcción política para llevar adelante la política que pretende. Me parece a mí que este gobierno carece de capacidad para construir mayoría, porque son minoría, y sobre todo carece de capacidad para establecer formas relativamente civilizadas para llevar adelante sus políticas. Te están escuchando, Rompiendo Cadenas. Su manera de gobernar, por lo menos usada hasta ahora, ¿no?, es extremadamente conservadora por las medidas que han tomado, eso quizás uno lo podía saber de antemano, es profundamente autoritaria en la manera con que la están llevando a cabo, ¿no? Cosa que tira por la borda toda esta banderola que hicieron acerca del famoso republicanismo y todo lo demás. En realidad, y por decirlo de una manera muy bruta, y que me disculpen los oyentes si lo digo así, se cagan en la república, el republicanismo era solamente una consigna oportunista de campaña. En realidad están gobernando no como si hubieran surgido de las urnas, sino que como si se hubieran surgido de algún golpe de Estado o algo así, ¿no? Este es un primer elemento. Uh-huh. Un segundo elemento que sí hay que destacar, que algunos tropiezos fuertes han tenido un tropiezo fuerte con un juez, un valiente juez, digamos, dentro de lo que es la justicia adicta que tienen, ¿no es cierto? Uh-huh. Absolutamente, un juez valiente que le puso un freno al nombramiento por decreto de los jueces en la corte. Lo que demuestra es que hay escollos, que no es que ellos le meten para adelante y tienen el camino libre. Probablemente después la Cámara Superior lo tire abajo, el fallo del juez o no. Pero digamos, hay un juez que le dijo no, acá hay un límite. Ese es un tema. Cada día, nuestra señal se propaga más lejos, gracias a tu preferencia. Ubícanos en cualquier parte del mundo. Italia, España, México, Londres, Argentina, Japón, Estados Unidos. Síguenos a través del ciberespacio. Esta es nuestra página web. PerspectivaInternacional.net. Apuntan a ello, a poder aplicar. Apuntando a esa manera. Uh-huh. Y el tercer caso muy fuerte que ha pasado es que la señora gobernadora de la provincia de Buenos Aires no tiene presupuesto para gobernar. El Frente para la Victoria y otros sectores del justicialismo en las cámaras legislativas de la provincia de Buenos Aires no le dieron el quórum, no quisieron darle el quórum para aprobar un presupuesto que realmente es un mamarracho, endeudaba a la provincia en 100 mil millones de pesos, una locura que seguramente era un poco el mascarón de prueba con lo que piensan hacer con el resto del país, ¿no es cierto? Uh-huh. Y no le dieron quórum y la provincia de Buenos Aires es un tembladeral. Y ahí salieron los grandes medios, en este caso particularmente Clarín, en su tapa, con una foto de Cristina Fernández llamando por teléfono y hablando de la guerrillera telefónica. ¿Sí? Digo, estoy hilando conceptos que aparecen sueltos, pero que tienen un sentido común que va bastante unido. Y el tercer y último tema que quiero tocar para demostrar rasgos profundos de fragilidad de este gobierno es que gobierno que hizo uno de sus temas principales de campaña, fundamentales, el tema de la seguridad y la lucha contra el narcotráfico, a 10 días se le escapa a los tres criminales más criminales, más conocidos a cadena perpetua y vinculados al narcotráfico. Tres criminales que se van por la puerta del penal de máxima seguridad, consiguen armas, balean a la policía y hacen 100, 6 o 7 días que los están buscando y nada que ver, que los tienen acorralados de un lado, con otra que aparece por otro lado. Bueno, un gobierno que se encuentra maniatado, un gobierno que no tiene capacidad para proceder de esa manera, y que evidentemente uno debería preguntar. Yo creo que ya debe haber muchos miles de votantes que se preguntan, bueno, así se va a garantizar la seguridad y así se va a luchar contra el narcotráfico, estamos perdidos, ¿no? Entonces digo yo, son pequeñas cosas que han sucedido, bueno, el pastor de intervención de Alaska y todo lo demás, que demuestran que es un gobierno que tiene objetivos, lo tiene claro, pero tiene serias dificultades como para construir políticamente. Hay un detalle que sí quiero remarcar, y sí me parece muy importante, Osvaldo, su estrategia. estrategia política principal en el plano institucional, llamémosle, es dividir al peronismo, aislar al kirchnerismo, transformarlo en el enemigo mortal de todos los argentinos, hacer de eso una política de Estado y de esa manera poder tratar de acercarse a tener una mayoría sin la cual le va a ser muy difícil gobernar. Lo logrará, lo conseguirá, no depende solo del kirchnerismo, no depende solo del gobierno, depende de cómo responda a la resistencia las fuerzas populares, los partidos de izquierda, el movimiento de masa, los trabajadores. Por ejemplo, otro día, tú sabes, hubo un paro nacional y una movilización de ATE frente a la amenaza del gobierno de que van a despedir 90.000 millones. Por supuesto que estamos de acuerdo en salir a la calle, en luchar, en hacer un paro y en la defensa de los puestos de trabajo. Pensamos que esa lucha hubiera sido mucho más grande y hubiera tenido mucha más trascendencia si en vez de ser una decisión de Micheli y cuatro o cinco más que están al frente del gremio, hubiera sido una decisión consensuada a través de múltiples asambleas realizadas en los lugares de trabajo, donde salga el mandato y la participación y el compromiso del conjunto de los trabajadores de ATE de librar la batalla. Pero bueno, son las cosas que en la lucha también habrá que modificar y habrá que cambiar, ¿no es cierto? Continúa con nosotros, no le cambies. En un momento continuamos. Cambia también lo profundo, cambia el modo de pensar, cambia todo en este mundo. Cambia el clima con los años, cambia el pastor su rebaño, y así como todo cambia, que yo cambie no es extraño. Cambia el más fino brillante, de mano en mano su brillo. Cambia el nido el pajarillo, cambia el sentir un amante. Cambia el rumbo el caminante, aunque esto le cause daño. Y así como todo cambia, que yo cambie no es extraño. Cambia todo, cambia. Cambia todo, cambia. Cambia todo, cambia. Cambia todo, cambia. Carrera, cuando la noche subsiste, cambia la planta y se viste de verde la primavera. Cambia el pelaje la fiera, cambia el cabello el anciano, y así como todo cambia, que yo cambie no es extraño. Pero no cambia mi amor, por más lejos que me encuentre, ni el recuerdo ni el dolor de mi pueblo, de mi gente. Y lo que cambió ayer tendrá que cambiar mañana, así como cambio yo en esta tierra lejana. Pero no cambia mi amor, por más lejos que me encuentre, ni el recuerdo ni el dolor de mi pueblo, de mi gente. Y lo que cambió ayer tendrá que cambiar mañana, así como cambio yo en esta tierra lejana. Cambia todo, cambia. Cambia todo, cambia. Cambia todo, cambia. Cambia todo, cambia. Ya estamos de vuelta. Gracias por tu preferencia. Te están escuchando Rompiendo Cadenas. Me queda una cuestión referente a lo que es el gobierno en estos momentos. Están comentando muchos sobre un concepto, el concepto de grieta, que vamos a desarrollarlo ahora. El otro problema que también están planteándose es que este gobierno no tiene personal, no tiene, ese es el argumento, ¿no? Que es que por eso es que el gobierno que se ve en estos momentos es como si no hubiera hombres capacitados para poder gobernar, que no tiene hombres, y está utilizando y está conversando con los mismos funcionarios que quedaron. Ahora, para poder ahondar esto, en primer lugar, de efectivamente toda una estructura de años, décadas de gobierno donde los peronistas han estado y están en toda la estructura del Estado, porque una cosa es diferente ese Estado y otra cosa es el gobierno, porque se han pasado la mano a otro sector del poder, pero estos, efectivamente, los que están gobernando en este momento, como se ve en la provincia, prácticamente los mandos medios o todo es la estructura del peronismo, es la estructura que también se encuentra, pero también el PRO, ¿no? El cambio PRO no tiene una estructura, la están dirigiendo estos empresarios, ¿no? Eso es gobierno del CEO, este gobierno empresarial, pero que también están teniendo una política empresarial de la función del Estado. Están contratando a personas de forma de contrato de empresas. Y por el otro lado, la cuestión de la grieta que tanto se habla. En cuanto a la grieta, no es más que sino la lucha de clases, porque dice hay una polarización. Efectivamente, la polarización se está dando y efectivamente esta grieta está dada. Y el gobierno dice, no, queremos acortar la grieta, no, la oposición tiene la culpa y viceversa. El tema es que la lucha de clases se desarrolla y como sabemos que la lucha de clases depende de la situación concreta de la economía. Y ahí está el quid del asunto, ¿no? De las relaciones de producción que tiene en la economía, va a surgir las cuestiones de cómo se desarrolla esta lucha de clases y hoy es aguda. ¿Cómo lo ven eso? Acabas de decir en los dos puntos concretos. En primer lugar, el tema de toda la parte técnica de la dirección del gobierno y todo lo demás, hay que decir que en realidad esto se produce por la profunda crisis de representatividad política que ha abarcado a la Argentina a partir del 2009 de que se vaya todo. La burguesía no pudo recomponer bajo ningún punto de vista un partido digamos, relativamente estable e importante, construyó el PRO de la manera que pudo y, lógicamente, se tienen que hacer cargo directamente de las cuestiones del gobierno y, entonces, la relación entre un gobierno de turno, llamémosle, y su relación con el Estado a nivel más general, es como si la piel del cuerpo humano se adelgazara, se hiciera más finita y entonces quedara todo más pegado, es decir, muchos miembros que hoy ejercen funciones de gobierno, a su vez son parte de los dueños verdaderos del poder en la Argentina. Uh-huh. O sea, no hay intermediación política capaz de, primero, tener una propuesta de construcción política, y por eso gobiernan como si esto fuera una empresa, ¿sí? Y segundo, fusibles, que en caso de que las cosas le vayan mal, echan a patada al ministro de Economía, echan a patada al ministro del Interior, que son políticos, ¿sí? Y pondrán a otro. Acá no. Acá si te va mal la cosa de la energía y siguen los cortes de luz, todo le van a tener que pegar una patada a Aranguren, que es el CEO general de la Shell. ¿Me explico? Sí. Entonces, esta es una dificultad seria que tienen para gobernar. Y la otra, la que vos mencionás, también es cierta. El peronismo, al ser un partido prestado, digamos, ¿no?, siempre tiene en las estructuras del Estado, cualquiera y de la que vos quieras, en primer lugar porque es el partido mayoritario de Argentina, ¿sí?, pero en segundo lugar porque es el Estado su razón de ser, ¿sí?, vas a encontrar que en todos los estamentos del Estado, gobierne quien gobierne, hay estructuras peronistas, ¿sí?, que a veces te ayudan y a veces te joden la vida, ¿no? Eso es así. El tema de la dieta es otra cosa. primer lugar, y desde un punto de vista general, la grieta ojalá que sea grande, porque como vos decís, la grieta es la expresión de la división asquerosa de la sociedad en clases en el marco del capitalismo, y si la grieta se agranda, quiere decir que el enfrentamiento de clase entre los trabajadores, los asalariados y sus explotadores, se va a hacer más clara, se va a hacer más evidente, y la grieta puede ser el lugar donde se vayan formando de un lado, del otro ya está formado, es el poder estatal, pero del otro lado se puedan ir formando núcleos, raíces, desarrollo de pequeños organismos asamblearios de carácter de contrapoder que puedan empezar a luchar por asaltar el otro lado de la grieta. Eso por un lado. Y por el otro lado, que la sociedad está dividida, no es obra más que del capitalismo y sobre todo de la acción de la burguesía durante 200 años de gobierno desde 1810 en adelante. Digamos, acá la sociedad no se agrietó porque hubo un mal gobierno que polarizó las cosas ni nada. La grieta existe desde que existe la Argentina, el capitalismo, en cualquiera de sus variantes, desde la época de la oligarquía terrateniente que gobernaba elitistamente hasta los gobiernos demócratas burgueses más modernos y más actuales. La grieta existe como la grieta de la lucha de clase, ¿no es cierto? Uh-huh. En ese marco, ojalá que del lado que aún está vacío de la grieta, donde no está el poder de la burguesía, que está del otro lado, en ese lado puedan los trabajadores, los asalariados, los sectores explotados, la sociedad, ir construyendo núcleos de contrapoder que comiencen a plantearse la disputa del poder a quien está del otro lado. Digamos, y me parece que en ese sentido, nuestra compañera Liliana posteó en el Facebook una cosa que me parece que tiene mucho sentido. Cuando dice 2016, portate bien, porque nosotros pensamos portarnos mal, rememorando la canción de Calle 13, ¿no es cierto? Vamos a portarnos mal. Y sí, vamos a portarnos mal, tenemos que portarnos mal. De una vez por todas tenemos que empezar a ir construyendo las herramientas del poder popular, del poder de los trabajadores, de democracia de base, que aunque sea embrionariamente comiencen a emerger como algo más sólido, más permanente, y no como un fulgor de verano como fueron en el 2001. Digo, en el 2001 existieron, tuvieron su importancia y quedaron registradas. Vamos a ver si en otra instancia parecida a la del 2001, aunque en circunstancias distintas, eso ya no solo es un chaparrón de verano, sino porque puede constituirse en un clima sólido de crecimiento y de disputa verdadero, ¿no? Y en ese marco encontrar la herramienta organizacional que se necesita para que esa lucha llegue a donde debemos y queremos que llegue. Te están escuchando, Rompiendo Cadenas. Efectivamente, esperemos que este año que estamos empezando ya, que ya está más con mayor nitidez las expresiones, las limitaciones y todo el entorno de lo que es este gobierno y también el panorama internacional. Ya tenemos que gracias a ustedes, con estos días en que nos encontramos los sábados, conversamos sobre la realidad internacional y nacional. En este año profundizaremos y también daremos, como ustedes siempre lo plantean, alternativas para nuestra clase, para nuestro pueblo, para poder encaminarlo correctamente bajo un análisis como ustedes en esta columna lo hacen correctamente. Y yo coincidimos. Te quiero agregar algo más. Me parece que está de más decir que la resistencia va a existir, las luchas van a existir, eso es una ley objetiva de la lucha de clase, independientemente de la voluntad nuestra o de la voluntad de quien sea. Uh-huh. La gente no va a tolerar que le metan impunemente la mano en el bolsillo, que la dejen sin trabajo, sin que le recorten toda la libertad democrática, que han sido conquistadas, no que han sido dadas, sino que han sido conquistadas a través de muchas luchas y de muchos años. Eso es así. Lo que nosotros, lo que nos ponemos del lado del pueblo, lo que nos ponemos y nos autocalificamos de marxistas y de revolucionarios o de izquierda, ¿no? Tenemos que empezar a mirar las cosas, no para empezar todo de nuevo, sino para empezar a mirar distinto, ¿sí? Una cosa que debemos eliminar de plano, creo, y esto nos compete a todos, algunos en mayor medida y otros en menor medida, pero a todas las organizaciones de la izquierda, es dejar de lado el sectarismo. ¿Sí? El sectarismo es un cáncer que corroe a las organizaciones políticas que luchan y sobre todo a las que quieren una revolución socialista. ¿Sí? Hay que dejar de lado el sectarismo, hay que dejar de lado esas posiciones autoproclamatorias, nosotros somos el partido, nosotros somos la vanguardia, es decir, nosotros le avisamos que esto iba a pasar. Si le avisamos, no nos escuchó nadie. Entonces hay que empezar a mirar distinto, porque si no nos escuchó nadie, tendremos que preguntarnos por qué carajo no nos escuchó nadie. Quiere decir que hay algo que no estamos haciendo bien. Entonces tenemos que empezar a tener una mirada distinta, no una mirada desde el repliegue en un local o en un bar, sino una mirada que se dé en el marco de las luchas, en el marco de la resistencia, pero en el que tiene mucha importancia el tú a tú. Sí. Porque somos nosotros somos asalariados. No podemos decir, como a veces dice la cámpora, le dice a su gente. Yo estuve en una autoconvocatoria que hizo 678 en el Parque Saavedra. Sí, y, sí. Y los que hablaron de ahí de 678 y lo que habló el Guado de Pedro, le hablaban a la gente como si la gente no tuviera, no va a tener problema, la gente que estaba ahí. Si no, hablaban en tercera persona. Hay que evitar que los trabajadores sean golpeados, hay que... No, nosotros, ustedes que están ahí escuchándonos y nosotros mismos, somos los que tenemos que luchar, porque somos laburantes nosotros, ¿no? Porque somos explotados. Si no somos un tercero, ¿no? Que va a entrar, digamos, por la puerta de atrás a ayudar a los trabajadores. No, nosotros somos los que nos van a cagar en primer lugar. Y a partir de esa toma de conciencia de que yo tengo que ponerme a luchar, de que yo tengo que ponerme a gritar las demás mis conquistas, es que junto con el que tengo al lado la fábrica, con el que tengo al lado la oficina, con el que tengo la facultad o el colegio, es que tengo que decir, mirá, flaco, creo que va a ser, no, pero por todos nosotros, ¿va? No van a empezar a preguntar quién votó a Macri y quién no lo votó, ¿no? Es decir, y esto me parece que tiene un peso muy grande, este tú a tú, este yo a yo, este contacto personal permanente que se pueda ir extendiendo, es un elemento cardinal de esta lucha, junto con dejar atrás el sectarismo, que me parece muy importante. Efectivamente, con eso sí redondeamos entonces toda la columna. Un abrazo grande, Roberto, y seguimos comunicándonos. Bueno, así fue la columna de la Liga Socialista Revolucionaria, un tanto que también ya estaba saliendo ya un poco mal, las comunicaciones como siempre son pésimas por teléfono. Bueno, seguimos con la programación de Rompiendo Cadenas. Estamos con el doctor Perdía y nos va a dar un saludo. Todos los oyentes de este programa de Rompiendo Cadenas, la verdad que es una alegría poder saludar a los compañeros, el compañero Quispe, por este programa, un viejo militante peruano con el cual hemos tenido estos días un éxito en la justicia penal, que esperamos que se continúe, se profundice, y los deseo que su programa realmente sirva para fortalecer no solo los lazos y vínculos entre la Argentina y Perú, entre los pueblos de Argentina y Perú, sino también un instrumento, una herramienta más para la lucha que los pueblos tienen contra todos los sistemas de opresión. Muchísima suerte, compañero. Para el que maneja los violines de la marioneta universal. Para el que ha marcado las barajas y recibe siempre la mejor.